Ahora pienso los males que invadían mi mente ya no están. Soy distinto, el pasado de mi vida se borró. Camino en el mar y ahora sin dudar, tú me mostraste que contigo todo puedo vencer. Fue suficiente para yo creer en ti y al entrar en mi interior yo descubrí que hay otra vida que se puede sonreír. Pisadas, tengo tu protección. Estoy seguro, no tengo miedo, porque estoy bajo tus alas. Camino en el mar y ahora sin dudar, tú me mostraste que contigo todo puedo vencer. Fue suficiente para yo creer en ti y al entrar bajo tus alas.